James Woods en El Salvador. Con las actuaciones de James Belushi, Michael Murphy, Elpidia Carrillo, Tony Plana, Colby Chester, Cindy Gibb, Will McMillan, Jorge Luque, Dana Hansen y John Summers. La película está basada en eventos ocurridos en 1980 y 81. Los personajes son ficticios. Apenas pasada la revolución de Nicaragua, el caos ha hecho presa del minúsculo país centroamericano de El Salvador. 18 personas perdieron la vida y 36 resultaron heridas hoy en un conflicto armado entre manifestantes de la oposición y la policía. La confrontación se inició cuando estudiantes, obreros y campesinos conectados con la guerrilla ocuparon varias embajadas extranjeras y tomaron la catedral en la capital del país. Más de 3.000 personas han desaparecido en los últimos 2 meses. No puede entrar aquí así. Buenos días, ¿me tiene la renta? No tengo la renta. Entonces los quiero fuera de aquí, ¿entiende eso? Pero no podemos irnos. Mire, señora, ya la he esperado demasiado tiempo, ¿no es cierto? La quiero a usted, a ese mocoso y a su héroe de guerra, o lo que sea, fuera de aquí, ¿me entiende eso? Ya. No, no pueden echarnos de aquí. Claro que pueden echarnos si no me pagan. No me paguen, pero se van de aquí ahora mismo. Oye, por lo menos espera que me tome mi café. Oye, demonio. ¡Se me van, pero ya! ¡Lárgate, vete al infierno y puedes morirte! ¡Porque no vamos a irnos! ¿Entiendes? ¡No vamos a irnos! Condenó la influencia cubana en El Salvador y denunció que los cubanos han sido instrumento para el desplazamiento de guerrilleros en el país. ¡Richard! ¡Ya no aguanto! ¡No aguanto esta vida de perro! Hola, ¿qué tal, Nancy? Habla Richard Boyle, ¿sabes? ¿Qué Richard? Boyle. Richard Boyle, sí. Escucha, va a haber acción en El Salvador y si ustedes me dan otra credencial de prensa y $2,000, podría traerles algo bueno. Olvídalo. De acuerdo, entiendo. ¿Qué tal la credencial únicamente, eh? Olvídalo, Boyle, no puedo hablar. Vamos, Nancy, por favor. Estamos hartos de ti, Boyle. Te dimos 2,500 para lo del Líbano y terminaste embriagándote con... Sí, entiendo, no sirvo para musulmán, pero... Mira, oye... gastas el dinero como millonario y nunca entregas recibos. Pierdes boletos, pasaportes, bebes demasiado. Escucha. Eres una vergüenza. Oye, he conseguido reportajes. ¿Qué tal aquello del IRA cuando me torturaron en Belfast? Y lo de Camboya. Yo fui el último en escapar. Sidney Shambro estaba muy tranquilo en la plaza mientras a mí me daban de golpes. No voy. Nancy, ¿ya olvidaste la vez que me congelé en Khyber Pass? ¿Sabes? Me enfermé. Me pasé semanas sentado en el baño. ¿Y ahora quieres ir a El Salvador? Sí, así es, El Salvador. Yo ya les había mencionado eso, ¿no es cierto? Ya te dije que no. Nancy, por favor. ¡Deprisa! ¿Cómo que deprisa? Vete al infierno. Nancy, te decía que... Nancy, no era ti, Nancy, disculpa. Nancy, gracias, maldita bruja. Larry, gracias por reparar mi cámara. Oye, necesito otro favor. Necesito estar en el aeropuerto en una hora. Voy a Beirut. Sí, entiendo. Solo aguarda un segundo. Necesito que me prestes $500 para ir al Salvador. Bueno, 400. El Salvador, te matarán si regresas allá. Necesito dinero, no un sermón, por favor. Bueno, ¡oye! ¿Qué rayos? ¿Hola? Oh, magnífico. Ten, toma la moneda, maldita vieja. Thank you. grandioso. Señor Boyle, su licencia se venció hace tiempo. Está conduciendo sin licencia, sin registro ni seguro. Sí, pues... Tiene varias infracciones de velocidad y ninguna ha pagado. Tiene 23 infracciones de estacionamiento. No debería sentarse frente al volante. Está vencida su identificación. No, ¿cómo que está vencida? Esto es imposible. Voy a esposarlo. ¿Qué? No. Yo no soy Richard Boyd. Escuche, esto me pasa todo el tiempo. Ocurre que hay otro Richard Boyd. Deme la otra mano. Sí, la otra mano. Oiga, por favor, no me arreste. Yo no soy quien usted cree. ¡Silencio, Richard Boyd! Sí, tú. Usted está atrás. Por allá. Qué bien. Gracias por venir. Vamos, date prisa. Vamos por pronto. Oye, pescaron a campeón. Lo metieron a la perrera. Está en la cámara de gas. Lo van a sofocar. Me recogieron el auto. Necesito $75 para... ¡Maldita! Se acabó de pagar 125 para sacarse a ti. Oye, ya cállate. Toma. Esto es todo lo que tengo. Vamos antes de que lo pongan a dormir. Gracias. ¿Te parece? Oye, es un perro. No es para tanto. Es mi perro. Más rápido, Richie, ¿quieres? No puedo ir más rápido, no tengo licencia. Me van a arrestar de nuevo. Oye, ¿cuánto tiempo lleva el perro ahí? No lo sé, lo dejé con unos amigos, malditos amigos. Calma, no van a matar a tu perro. ¡Demonios! Todo está boca arriba. Miriam terminó conmigo. Dice que estoy muy viejo para ser disc jockey todavía. Quiere que venda computadoras en el Valle del Silicón, ¿te imaginas? Yo no aguanto a ese tipo de mujeres. Con sus bandanas, sus tenis. Prefieren hacer gimnasia que hacer el amor. Al diablo con esas babosadas. ¿Y en la cama son frígidas? Las latinoamericanas sí que son diferentes. Son tranquilas, te entienden. Ahí está Claudia. Claudia es increíble. No le importa lo que yo haga. Es de primera. Lo mejor de las latinoamericanas es que no hablan inglés. Oye, Richie, ¿puedo quedarme en tu departamento? Por favor, no tengo a dónde ir. Duermo en tu regadera, donde sea. No importa, necesito dormir. Vas a tener que forjar otro cigarro, hermano. Te tengo malas noticias. No tengo departamento. ¿Qué? ¿Cómo lo oyes? Íbamos a irnos a vivir contigo, con Miriam y con tu perro. Maldición, no puede ser. ¿Cómo? ¿Te presté lo que me quedaba y no tengo a dónde ir? Oye, Doc, genial, ¿y qué me propones que hagamos? Por lo visto estoy en la calle, ¿te das cuenta? Debí haberte dejado en la cárcel. Debí haberme quedado en la cárcel. ¡Muévanse! Otro maldito profesionista. Este pueblo está lleno de profesionistas. ¡Esclavos! ¡Esclavos de un sueldo! ¡Campeón! ¿Dónde está mi perro? ¿Cómo es? Ah, sí, ya sé cuál es. ¿Dónde está? Señor, disculpe. ¡Campeón, ven acá! ¡Señor, ese no es su perro! ¡Ven! Disculpe, lo tuvimos que dormir. Tenemos a los perros aquí 2 semanas. El suyo estuvo más tiempo. ¿Lo tuvieron que dormir? Sí, así es. ¿Y cuándo va a despertar? Lo mataron, ¿verdad? ¡Con gas! No, le pusimos una inyección. Es mucho más humanitario. Así sí, no... ¿a eso le llaman humanitario? ¡Lo mataron! ¿No es verdad? ¿Cómo es posible? Era toda mi familia, mi mejor amigo. 9 años. Mi matrimonio solo duró medio. No es justo. De veras lo siento, señor. Oiga, ¿le interesa un perrito? Aquí tenemos muchos. La correa de mi perro. Doc. Lo siento. Doc, no podemos hacer nada. Tranquilo. Tranquilo. ¿Qué dice? Muéranse. En italiano. Maldición. Se regresó a Italia con sus papás. Maldita sea. En verdad lo siento, Richard. Bueno, al menos te dejo el televisor. El matrimonio ideal. Voy a extrañar a mi hijo. Tal vez regrese. Seguro. ¿Quién podría abandonar todo esto? ¿A dónde vamos ahora? A Guatemala. ¿Por qué? ¿Y por qué no? No hay policía, no hay leyes, hay sol, es barato, hay mujeres y buena hierba. Mírate nada más. Eres un caso perdido, Doc. ¿Y qué diablos eres tú? ¿Cómo que qué soy yo? Yo soy un ser humano decente. Sé de la vida porque me gusta explorar. Como buen periodista, estoy al tanto de la vida. ¿De dónde sacas eso de que eres periodista, eh? No he leído ni un solo artículo escrito por ti. Escribí un libro, Flor del Dragón. ¿Flor del Dragón? Eso fue hace 10 años. Pero fue todo un éxito, un auténtico éxito. Hace años de eso. ¿Qué has escrito desde entonces? ¿Cómo que qué he escrito? He escrito artículos. ¿Cuáles artículos? El de las guerrillas del Salvador, por ejemplo. ¡Oh, el del Salvador! Ah, sí, lo leí. Mi familia entera lo leyó. Sí. Dijiste Guatemala, no dijiste nada de El Salvador. Por favor, nunca había salido del país. Aquí matan gente, boy. ¿Todavía crees lo que lees en los periódicos, idiota? Te va a fascinar. Pásala. Doc, es mi última oportunidad, en serio. Si saco un par de buenas fotografías, hasta podrían pagarme. Y entonces te pagaría a ti. Me vas a pagar. Te va a encantar la libertad. Es la mejor playa del mundo. No haremos nada en un par de meses. Va a ser brutal. Aquí podemos vivir con $300 al año. ¿Qué diablos es esto? Protección. ¿Protección para qué? Para los mosquitos. ¿Mosquitos? Es mentira, Boyle. Oye, me has estado engañando. ¿Quieres saber la verdad? No. ¿Para qué quieres todo esto? Mira, aquí puedes vivir tranquilamente. ¿Para qué los quieres? Pueden ser muy útiles en ciertos casos. Por favor, te va a fascinar vivir aquí. No, yo quiero regresarme. Si quieres, conduces ebrio, matas a alguien. Ay, yo no quiero matar a nadie, amigo. Acá podrás conseguir el mejor trasero del mundo. ¿Dónde más puedes conseguir una virgen por 20 pesos? ¿Eh? 20 pesos. Más te vale que sea cierto o me regreso. Dos vírgenes por 30. Tienes suerte de tenerme arriba, Boyle, ¿te das cuenta? Y drogas, no te preocupes, hermano. Te la puedes pasar tieso el día entero, en serio. ¿Sí? Y a las mujeres les encanta joder. ¿20 pesos? Pero podemos regatear, ¿no crees? ¡Ese es Doc! Eres un degenerado, Boyle. Te va a encantar El Salvador. Vas a estar en el paraíso. ¿Por qué tienen bloqueado el camino? Deja de preguntar estupideces, no estás en tu país. Oye, toma esto y actúa con toda calma, ¿eh? ¿Qué es, un tranquilizante? Sí, deprisa, tómatelo. No, no. ¿Qué? Oye, ten cuidado, te vas a lamentar cuando te corten los testículos y te los metan en las orejas. Tira lo que traigas. No seas melodramático, Boyle. ¡Demonios! ¿Quiénes son estos payasos? Cállate, debe ser un accidente. Maldita sea, Boyle. Cálmate, Doc, no es más que un accidente. ¡Demonios! ¡Mira! Tranquilo, tranquilízate. Hola, amigos. ¡Alto! Hola. Malditas. El camino a Santana está cerrado. Sí, sí, yo entiendo, pero... el coronel Figueroa me dijo que les trajera un regalo a los muchachos. Usted... usted comprende. ¿Son periodistas? No. No, señor, escuche, muévete, nosotros... Señor, sí. ¡Muévete! Sí, vamos, como usted diga. ¡Muévete para acá! Pase lo que pase. Escucha, Doc, pase lo que pase. No te tires al suelo. Nos van a matar. Regístralos bien, Doc. No traen nada. ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa ahí? Son periodistas. Tráemelos. Muévete. Muévete, gringo desgraciado. Muévete. Periodistas. Sí, yo soy... ¿Puedo? ¿Está sí, bien? Adelante. Yo soy amigo del coronel Figueroa, ¿verdad que sí? Yo escribí un artículo. ¿Amigos de Figueroa? Sí, amigos de Figueroa. ¡Súbanlos! Sí. Pero oyeron, ¡súbanse! Rápido. Un movimiento y los mato aquí. Él... Vámonos. Él es amigo de Figueroa, yo únicamente... No, no seas yo imbécil, solamente... Voy. El señor... Estacionate ahí, adelante del auto. Párate aquí. Que no se muevan, ¿eh? Que no se muevan estos dos. Que no se levante nadie. ¿Qué pasa aquí? Están revisando las cédulas. ¿Qué son cédulas? Cartillas de identidad, cédulas de votación. Si no tienes cédula, te llevo el diablo. Teniente. Señor. Sargento. A la orden. Vengan acá. Quiero que bajen a esos hombres y los metan en aquel camión que está allá. Las manos en la nuca. Obedece, Doc. ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¿A dónde? Para allá. ¿Qué pasa aquí? Paramos un camión con campesinos sospechosos. ¡Levántate! ¡Por favor! ¡Déjenme! ¡Camina! ¡Suéltenme! ¡Que camines! ¡Por favor! ¡Esperas! ¡Muévete! ¿Tienes armas? No, no tengo armas. ¿Dónde tienes las armas? No me hagan nada. ¿Qué hizo? Nada, es estudiante. Lo peor que se puede hacer aquí. ¡No hablas! ¡Muchacho mentiroso! ¡No rebelde! ¡Habla! ¿Dónde tienes las armas? Yo ¡cállate yo soy y sube! Amigos. ¿Por qué dejaste los papeles en la casa? Siempre los dejo ahí, por favor, señor. ¿Y la verdad? ¡No soy comunista, lo juro! ¡Se te preguntó que si tienes armas! Yo soy amigo del coronel Figueroa. Maldita sea, nunca debí haberte sacado de la cárcel. ¿Con quién andas? Es comunista. Quítate los lentes. ¡Maldita sea! ¡Demonios, van a matarnos hoy! ¡Maldita sea! ¡Creí que sabías lo que hacías! ¡Y ahora van a matarnos, no es cierto! ¡Maldita sea, van a matarnos! ¡Cálmate! ¡Que te calmes, imbécil! ¡Cálmate! ¡No sé qué demonios van a hacernos! ¡Y yo no tengo la culpa de esto! ¿Te quedan tranquilizantes? Ahora sí. Es el fin. Te pedí tranquilizantes, Boyle. Coronel Julio Figueroa, comandante de la 3ª Brigada de Infantería en Santana. Me colé por Guatemala, coronel. Ven acá. Si serás bruto, no te han cortado los testículos, sí. ¿Verdad? Te ves jodido. Gracias. Bueno, vengan conmigo. Espérame allá afuera. Gracias. Van a comer algo, a lavarse un poco. Oh, qué bien, tenemos hambre. Se toman un trago, ¿hecho? Les tengo unas muchachas aquí. Camina. Niñas, ayúdenles a lavarse. Oye, quiero pollo. Pollo y pescado. Traten bien a mi amigo. Él escribió un artículo en el que me llamaba el Patton del Salvador, ¿verdad? Oh, y eso eres, Julio. El último héroe rebelde de la historia. Te luciste en Honduras en el 69. Hasta el mismísimo Tegucigalpa. Exacto. Desde los tiempos de Atila no se había visto semejante estrategia. ¿Qué tal si disfrutas de tu amiga? La mía es muy buena en la cama. ¿Y qué tal tú, ¿Qué tal eres en la cama? ¡Qué bien! Ve el lado bueno de las cosas, Doc. Estás vivo. Estoy mal. Me duele atrás y me arde adelante. ¿Sabes, Richie? No sé cómo decírtelo. Ha sido muy emocionante viajar contigo, pero creo que me gustaría salir de aquí en el primer avión. Oye, ¿crees que te vas a morir? Conozco al mejor médico de la ciudad. Estarás bien en un par de días. ¿Podemos usar también un poco de esto? Sí. ¿Y esto? También se lo ponemos. ¿También? ¿Le va a gustar por detrás? ¡Buena idea! Es una broma, Doc. Pues ya déjate de bromas. Tranquilo. Maldición. Va a inyectarte todo lo que tiene para curarte. Si no te cura, te mata. ¿Y no necesito receta? Solo necesitas eso. Ah, oye, y tengo crédito, así que no le pagues. Adiós. No se acoma. Es la aguja más grande que he visto en mi vida. ¡Dese prisa, por favor! ¡Dese prisa! ¡Ah! Siga, por favor. Muévase de ahí. No puede estacionarse aquí. Está prohibido. Sí. Solo voy, voy para allá. Voy para allá. Está bien, ahora lo muevo. Pero ya. Muévalo, de una vez. Moveré el auto y después iré caminando para allá. Y que no vuelva a ocurrir. ¡Ricardo! ¡Oh, Pepe! ¿Me extrañaste? ¿Eh? Sí. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Qué bonita niña. Dijeron que habías muerto. ¿Dónde está su padre? Desapareció. ¿Vamos a tu casa? Aún tomas. ¿Estás loco? No. Ya no hago esas cosas. Ya no. Dejé de beber por ti. Oye, ¿vamos a tu casa? Sí. ¿Eh? ¿Vamos a tu casa? Ajá. Sí. El auto mágico. Y esto es para ti. Ajá, el hombre increíble. Y... mira la televisión. ¿Qué tal esto? ¿Eh? ¿Te gusta la televisión? Eso es. Y ahora vamos a casa a ver televisión. Arriba. Sí, sí. Eso es. A ver televisión a casa. Sube, María. Sé que tienes otra mujer en el norte. ¿Qué? ¿Otra mujer? Sí. No. Ya terminamos. La otra y yo terminamos. En serio. Créeme, María. Sube. Por favor. Mira, un sapo. Se parece a tu esposo. No me digas, ¿en qué se parece? En la cara. Richard. No sé. Ricardo. Hola. ¿Qué pasó, gringo? ¿Cómo estás, eh? No tan bien como tú. Te traje a este. Es buen amigo. Oh. ¿Se acabaron la botella? Sí, ahora solo me gustaría estar como tú. ¿Qué sabía vas a que hacer la pasarías con esa bien? Cámara, ¿eh? Deja eso. ¡Ey, qué bien te ves, María! ¿Tienes calor? Oye, Richard, ¿puedo darme un toque? Claro, sí, claro, sí. Es de la de Guatemala, ¿no? Sí, dorada sin semilla. Ah. Prueba. No está mal, ¿verdad? Se defiende. ¿Qué te parece esta carretera? ¿No es una belleza? ¿O preferirías estar en San Francisco con Miriam? La verdad, este lugar me enferma. Perros fornicando, cerdos en las calles. ¿Cómo andamos de efectivo? Pues no muy bien, pero ¿tienes hambre? ¿Quieres comer algo? Sí, una última comida antes de que me lleves del aeropuerto. Allá tengo mi vida, con Miriam o sin ella. Te saqué de la cárcel. Me debes mucho dinero desde hace tiempo. Así que si me pagas, podríamos seguir nuestro camino. John, Rich, sabía que te encontraría aquí. Te creía muerto. ¿Ah, sí? ¿Me veo tan mal? Así es. Vamos. Supe que estabas en Guatemala, que te capturaron y que te arrancaron las uñas. Sí, es cierto, maldito país. Maldito, es cierto. ¿Y qué tal Beirut? Fue el infierno. Te creo. ¿Vas a comerte esas papas? No, Doc, John Cassidy. Hola, adelante. Me encantó tu portada para Newsweek, John. Gracias. ¿Y qué pasó? ¿De qué? ¿Por qué te fuiste tan rápido? ¿De aquí? Sí. Ah, tuve problemas con los muchachos del Mayor Max. No les gustó el reportaje aquel sobre las torturas. Ah, mesero, mesero. ¿Mayor Max? ¿Cuál Mayor Max? ¿Otro tipo que anda atrás de ti, Boy, la parte de los demás? Eso fue hace un año. Aquí no tienen computadoras como allá. No. Yo me voy de aquí, Boy. En el primer avión que salga, me voy de aquí y no estoy bromeando esta vez. Estoy harto de este lugar. No, ya te dije. ¿Entiendes? Quiero mi dinero, Boy. ¿Cuál dinero? El dinero que me debes. Y hablo en serio. Escucha, no hay más dinero. No te queda más dinero. No estoy mintiendo. No te queda más dinero. La transmisión en Guatemala, gasolina, orgías, lo que pagamos en la frontera. En la frontera nos quedaban 60 colones. ¿Sabes cuántos nos quedan ahora? 12. 12 colones. Así que no me preguntes qué es dinero. ¿Cuánto es 12 colones? $4. ¿Nada más $4? Sí. ¿Y nada más eso tenemos? Date por muerto, Boy. Oye, Doc, escúchame bien. ¿Sabes por qué este tipo no se va? Esta es la razón. Porque toma tic-tac, 20 centavos la botella. Eso cuesta. No te desharás de él. Te seguirá donde vayas. ¿Quieres ir a Beirut? Sí. ¿Y eso qué diablos tiene que ver conmigo? Tiene que ver. Tú le das a tomar eso. Por eso nos siguen a todas partes. Por eso no nos dejan en paz. No tiene nada que ver conmigo. Estoy atorado en esta maldita nación, sufriendo incomodidades. Tengo escalofríos y 3 miserables dólares. Tengo que salir de este país. ¡Vete al diablo! ¡Vete al diablo! ¡Al diablo con tu país y al diablo contigo! Lo recogí al pasar por Guatemala y... Oye, John, en verdad lo siento. No paga Newspeak. No, la verdad. ¿Quieres oír la verdad? Me despidieron de PNS y un contacto aquí podría servirme mucho. ¿Crees que puedas ayudarme? No hay trabajo para ti, Boyle. A nadie le importa esta maldita guerra. A mí me importa. No solo matan a los indios. Hace unos días, un reportero mexicano fue acribillado por las fuerzas paramilitares. Están en contra nuestra. ¿Por qué no vas a Angola? Angola no tiene vida nocturna. Oye, ¿puedo llevarte con Figueroa, John? Lo vi ayer. Todos sus muchachos me conocen. ¿Todavía tienes el bruto móvil? Sí. ¿Quieres acompañarnos a explorar, John? ¿O eres demasiado importante para arriesgarte? ¿Eh? Adelante. Adelante. Hace mucho que no veías tras el lente, ¿verdad, Rich? Vamos, toma fotos. Allá hay varios cuerpos frescos. Tienes un 24 o un 36 que me prestes. El Playón, despeñadero para víctimas de los escuadrones de la muerte. ¿Sabes qué hace grande a la gente como Robert Capra, Rich? Que no buscaban ser grandes, sino captar la nobleza del sufrimiento. ¿Recuerdas su foto en España, John? Con el pelo flotando en el aire. Sí, pero no solo captó su muerte, sino la razón de ella. Eso captó Capra, el momento de la muerte. Pues, ¿sabes una cosa? Tú no estás muy lejos. Eres un maestro. Tienes que acercarte, Rich. Si quieres la verdad, te puede costar la vida. Algún día haré lo que hizo Capra. Algún día. Oye, vámonos de aquí. John, tenemos que irnos. No necesito decirte que te cuides, ¿verdad, Rich? La gente de Álvarez está firme en la catedral todavía. Le hablaré sobre ti. Gracias, John. ¿Y Tom Kelly es el nuevo embajador? ¿Tom Kelly de Camboya? Deberías conocerlo. Lo conozco bien, es buena persona. Hay una fiesta en la embajada el martes. Ahí va a estar él, si te interesa ir. Gracias, John. Gracias por todo. Hijo, peleando. Una barbaridad lo que hacen por ellos. Mi hijo. En mis tiempos esto no a este gobierno. Bien. Ramón Álvarez, director del Comité de Derechos Humanos y vocero del Frente Democrático Revolucionario. Cálmese. Tiene que ser fuerte. ¡Fuera! ¡Fuera! Catedral Principal, San Salvador. Oye, ¿qué pasa aquí, Richard? Es gente que viene a buscar información sobre los desaparecidos. Oiga, amigo, ¿qué pasa ahí? Una manifestación de la cooperativa. Oh, entiendo. Gracias, gracias. ¿Una qué? Una manifestación de la cooperativa. La policía les quitó su tierra y están protestando. Sí, sí, igual que cuando Zapata. Carmen. ¿Carmen? ¿Carmen Sánchez? Oh, hola, soy yo, Richard. Richard. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Oye, ¿dónde está Ramón? ¿Lo has visto? Ramón anda por allá lo puedes gracias. Encontrar. Calma, calma. Tranquilícese. Ramón. Calma. Tranquila, Ramón, por favor. Perdona, ¿te dijo John Cassidy que me interesaba hablar con la guerrilla? Ramón, Ramón, aquí está la lista, por favor. Necesito que veas esto, me urge. No me voy a mover de aquí hasta que tú vuelvas. Ramón, necesito hacer un reportaje. Yo te hice uno excelente el año pasado. Por favor, ¿cuándo van a entender que no soy su agente de viaje? Sí, ya lo sé, pero pensé que si Max toma el poder, les convendría tener una buena imagen. ¿Buena imagen? Hay 10,000 desaparecidos y cada día son aún más. ¿Y tú, pendejo? ¿Hablas de imagen? No, déjalo. Vete. Ramón, tomé este rollo en la mañana. Son fotos del playón. Tal vez te sirvan. Y discúlpame. Gracias. ¿A las montañas? Sí. Richard. Ven la semana que entra. Puedo ayudarte. Oh, hecho. Gracias, Carmen. Gracias. ¿Hermana? Ah. Hola, ¿qué tal? Hola, qué gusto que haya vuelto. ¿Qué atienda por ahí, en algún lado? ¿Tienen mucho trabajo? Sí, padres desaparecidos, muertos, perdidos. Estos son algunos sobrevivientes en la masacre del río Sempa. Sí, los helicópteros abrieron fuego mientras cruzaban el Cada río. Vez está peor, peor. Alejandro. Los dos bandos están peor. Muy bien. Katy Moore, la periodista más linda de todo El Salvador. Boy, ¿qué estás haciendo aquí, degenerado? ¿Volviste a ver a tus novias, las Noa Noa? Ah, las religiosas las arruinaron. Oh, se regeneraron. Voy a la Libertad mañana, ¿quieres ir? No, no puedo, tengo demasiado trabajo. Ay, a mí todavía me duele la pierna. ¡Maldición! ¡Se equivocaron de prótesis! ¡Esta es para un codo! ¡Maldita sea! Me dijeron que no volvería a pasar. Me Por lo prometieron. Favor, Katy, tenemos otro embarque en un mes. Alejandro puede esperar. ¿Verdad que puedes esperar? ¿Listo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Ves? Ahora ya puedes ir a cualquier ciudad del mundo y hacer amigos. Ahora tú. El candidato republicano dijo: trataré de detener la infiltración terrorista a las Américas mediante la intervención extranjera, ya que no solo tienen como blanco al Salvador, sino la totalidad de Centroamérica, posiblemente Sudamérica, y tarde o temprano, estoy seguro, Norteamérica. El presidente Carter votó en su pueblo natal y más tarde viajó a Washington. ¿Gusta otra sí, copa? Gracias. Estudia Derecho Internacional. Sí. La Luis. Oye, ¿puedes concebir que un tipo con cara de chimpancé vaya a ser el próximo presidente de Estados Unidos? Digo, ¿no te deprime eso? ¿Sabes qué me deprime? ¿Qué? Tú me deprimes. Lo puedo aceptar. Esto es trabajo para mí. Estoy tratando de hacer Está un bien. Poco de dinero. Está bien, ¿cómo sí, voy sí. a hacer eso contigo cacareando Está y hablando bien. Como perico? ¿Qué tal si vas por algo de comer Está o ve a la piscina Está o busca bien. Mujeres, Yo lo que entiendo. Sea? ¿Quieres? De acuerdo, ya me Estoy voy. Harto ya me voy, sí, ya me voy. Lárgate. Su atención, por favor. Hola. Hola, ¿qué tal? Las posibilidades de ganar del Morgan, ¿qué haces aquí? Te creía muerto. Eso quisieran muchos. ¿Qué haces, preparándole el camino a Reagan? Coronel Hyde. Coronel Bentley Hyde. Richard Coronel Bentley Hyde, oficial mayor y consejero militar en El Salvador. Él es Bob Samuels, de AID. Hola, ¿qué tal? Hola. Millicent Davis, de AFL-CIO. Hola. Encantada. ¿Me recuerda, señor? Sí, la última vez que supe de usted fue cuando Tui lo sacó del país. Pero después lo sacaron a él también, ¿no es cierto? Es curioso. No puedo entender por qué les caen tan bien los comunistas. ¿En serio? Si fuera vietnamita, lo pondrían a trabajar en un campo de cultivo, plantando nabos. Bueno, no me gustan mucho los nabos, coronel. Y no me he visto solicitando ciudadanía vietnamita, ¿o sí? No lo dejarían fumar esa hierba rara que fuma usted. ¿Tiene algo mejor? Coronel, quiero pedirle algo, un favor personal. ¿Cree que podría ayudarme a salir en un cazador? ¿Es posible? Muy bien. Si pudiera ayudarlo, ¿qué haría usted por mí? Nunca cambiará. ¿Vietnam? ¿Cómo no? ¿Vietnam? Yo pregunto, ¿vamos a invadir esto o qué? Oye, no sé de qué estás hablando. Yo era solo una niña en ese entonces. Tengo prohibido hablar con la prensa, ¿entiendes? Hueles mal, así que esfúmate. Por favor, no soy de la prensa. ¿Estás tratando de entrevistarte con la guerrilla? Sí, saldría con quien fuera. Jack Morgan, analista del Departamento de Estado. ¿Quieres una copa? Claro que quieres una copa, se ve que te hace falta, gracias. Oye, hay un rumor de que los rebeldes están recibiendo armas, la mayoría por Nicaragua. Van a movilizarse pronto, así que cualquier información o fotos que pudieras conseguir me podrían mejorar Jack, las cosas. No, es muy difícil probarlo y odio hacerla de espía. No, lo siento. No quiero que espíes, solo que primero nos muestres tus fotos y después las publicas. Mira, hasta donde se reciben las armas del mercado negro en Miami, de tropas del gobierno. Eso era antes. Ahora Castro está involucrado. Ah, no, Castro. Esta vez van en serio, Boyle. Es contrabando de primera, créeme. El mismo Jack de siempre. Vas a encontrar todo más gracioso cuando tomen El Salvador. Nicaragua fue solo el principio. Guatemala y Honduras están en la lista. Y en un par de años vas a ver tanques cubanos en el Río Grande. Jack, por favor, tanques cubanos en el Río Grande. Me preocuparía ver al mayor Max en el Río Grande. Pues según entiendo, el mayor Max podría ser el hombre fuerte de aquí pronto. Así que más vale que te cuides. Oye, ¿me prestas $50? ¿Qué? $50. Tom. Hola, embajador Kelly. Hola. ¿Cómo está? Mucho gusto. Soy Richard Boyle, PNS. Fui el último en salir de Camboya. ¿De veras? Salí después de Chambur. Escribí Flor del Dragón. Soy amigo de Kathy Moore. Sí, encantado de conocerlo, ¿eh? Thomas Kelly, embajador de los Estados Unidos en El Salvador. ¿Significaría algún problema para usted? Permítame tomarle un par de fotografías, ¿sí? General, por favor, él es el señor Boyle. Hola, ¿es usted periodista? No lo conoce. Soy Richard Boyle. Hola, gracias. Hola. Gracias. Mucho gusto. Hola, con permiso. La ABC pronostica que el triunfador será... Ronald Reagan. Tengo una entrevista a las 10. ¿Qué tal si concretizamos? Bueno, Pauline, sería bastante válido decir, con Mr. Reagan en la silla, la guerrilla está en la olla. Oh, eso suena adorable, Peter, pero ¿qué no has visto el diario de hoy por casualidad? Toma. No es más que pan y circo en las elecciones, y creo que eso van a querer esta noche las cadenas de televisión. ¿Entonces qué? ¿Cuándo? Ya basta. Eso sí que es curioso. Creí que dirías a la hora que quieras. Este artículo y tú, Pauline, son sin la menor duda toda una estupidez, ¿oíste? ¿Según quién, Boyle? Tú y tu amigo son tan idiotas que no puedo tolerar. Es inconcebible que tú te sientas periodista. No tolero lo que vimos el otro día en Santa Ana. ¿Ah, sí? ¿Qué vieron? Un chiquillo fue balaceado en la cabeza y colgado de un tanque porque no tenía su maldita cédula. ¿Sabes qué es una cédula? Sí, sí, claro que lo sé. Entonces analiza la situación, analízala como es. Si no tienes una cédula en las elecciones, acaban contigo. Democracia. ¿Qué clase de democracia es cuando alguien tiene que votar? Porque si no vota, lo matan por subversivo. Estos pobres votarían por Ronald Reagan o Genghis Khan o por quienes los obliguen a votar. ¿Por qué si no? Esto es lo que pasa. Y tú eres todo un profesional, ¿verdad? Por eso no puedes durar ni 2 días en un trabajo. Maldita prensa. Solo miran los toros desde la barrera y se sienten matadores. Muy gracioso. Mis 2 días en El Salvador por Pauline Axelrod. Y el tuyo, traseros y burdeles del Salvador. Pues sería mejor que tu trasero, que conoce medio mundo en Nueva York. Tu abuela. Oye, ¿cuándo te darán tu propio noticiero? ¿Te conocen a fondo los ejecutivos? Disculpe. Oye, oye, Pauline, está bien, disculpa, no me hagas caso. Soy un patán, disculpa. Sí, sí, ahí está. Soy un patán, ¿no es cierto? No te preocupes por ella. Esta vez va a acercarse a los toros, de verdad. Le puse 500 miligramos de ácido en la champaña. ¿500? Sí. Con Ronald Reagan ganando las elecciones. Aquí en el camino real. Corta. Corta, corta. Por fin, tenemos a alguien en la Casa Blanca con agallas. Mayor Maximiliano sí. Casanova, alias Mayor Max, candidato presidencial y exdirector de inteligencia del Salvador. Viejos miembros de orden. Patriotas de la Brigada Maximiliano Hernández. Hermanos de la Mano Blanca. Estos curas hijos de puta que envenenan la mente de nuestra juventud salvadoreña serán los primeros en pagar. Son excremento. Y ese Romero es el que huele más de todos. Ese cerote es una blasfemia como arzobispo. Y con esta bala será el primero en morir. Por cada uno de nuestros muertos mataremos a 100 de ellos y vengaremos la muerte del embajador de Sudáfrica, del ministro Mauricio Borgenovo, de Roberto Cuoma, del coronel Rosario, de Gutiérrez y Molina y del alcalde del Paraíso. Esos subversivos despreciables que han vendido nuestra patria a los comunistas morirán. Ehrlich, Saun, Kelly, Duarte, etcétera, etcétera. Y esos pseudo periodistas enviados por la conspiración sionista comunista a separar y confundir nuestro pueblo también morirán. Ahora, ¿cuál de ustedes será? ¿Quién será el que me libre de este Romero? Tú. Te harás famoso. Como todos saben, soy defensor del nacionalismo, el orden social y la prosperidad económica. ¡Dale más cerveza! Lo que es más importante, defiendo a nuestra iglesia, a la familia y al Salvador en paz. Siempre en paz. Roberto, otra. ¿Gusta? Ah, eso es. ¡Qué lindo! Ya debes bastante. Me debes 500 colones. Esto es un comercio, no un centro de servicios. Oye, yo sé eso. Lo sé. Estoy trabajando en un asunto de radio. Tengo una entrevista con Cunningham mañana. ¿Entiendes? Por favor, ¿te he quedado mal alguna vez en 10 años? ¿Está bien? Te lo pagaré toda la semana que entra, lo prometo. Está bien. Oye, que no sepa Elena. Además de eso, ¿no podrías prestarme 100 colones? Necesito efectivo. Hazlo por María. No quiero quedar mal, ¿entiendes? ¿Otra vez? Te pagaré vez? Te daré 50 colones extra. Está bien. Maestros de los disfraces. Verdes cristiano-demócratas por fuera. Comunistas rojos por dentro. ¡Podido cerote! ¡La, la, la, la! ¡La, la, vente, vamos a bailar! Esa es la cuestión. ¿Quién está incitando a la violencia? No son los terroristas. Carlos, por favor, siéntate. Tómalo, María. Carlos, ya basta. Ya basta. A la mesa todos. Vamos, rápido. A sentarse todos. Vamos, siéntate. Vamos, siéntate. Que te sientes. ¡Siéntate! ¿Cómo dejas que te pegue? Y luego un gringo con honores. ¡Ay, te calla, hijo! Te va a caer el ejército, carnal. Es un poco peligroso aquí, ¿no? Estamos viviendo un mal tiempo. Como siempre, presiento un mal en el aire como en 1932. Voy. ¡Boy! ¿Qué? Esto es como trueno líquido. Si sigues tomando de eso, vas a terminar en las calles pidiendo limosna. En serio, créeme. Te dije que no volvieras a tomar, ¿no entendiste? Y que te tenías que venir con nosotros. La verdad, oye, tú y tus amigos son muy chistosos. A ver si nos pueden divertir un poco más. Les vamos a cortar los testículos. Los testículos te los voy a cortar a ti. Y yo le voy a ayudar, así que cuídense. ¿Quién diablos son ustedes? ¡Bájense del maldito auto! Sí, oye, déjalo. No vale la pena, déjalo. Yo haré que se porte bien este niño. ¿Quieren una cerveza? Les invito una cerveza. Cerveza suprema de calidad. Ahora vuelvo, voy por la cerveza. No les invites, deja que compren. Para todos, yo invito. Quédate aquí, Pepe. Ahora vuelvo, voy por las cervezas. ¿Con permiso? Oigan, ¿por qué no vamos a la playa? Ahí tengo mi camión. Les voy a dar un aventón. No contigo ni a misa. ¿Por qué no llevas a tu mamá, eh? Invítala. Sí, ¡Déjalo! ¡Suéltalo! ¿Qué estás haciendo? ¡Suéltalo! Oigan, amigos, aquí está la cerveza, ¿eh? Cerveza suprema. Idiota. Al auto. Doc, al auto. No hay problema, ¿eh? No les hagan caso. Oye, ¿por qué tienes la cara como mapa? ¿No te enseñó tu mamá que es malo exprimirse las espinillas? Doc, te sugiero que te calles, ¿oíste? Cállate. Discúlpenos, amigos, discúlpenos, por favor. Disfruten de su cerveza, cerveza suprema de calidad. Vamos. ¡Marranos! Adiós. Nosotros ya nos vamos. Pero a propósito, te tengo un obsequio. Un reloj de oro puro. Es para ti. Te lo regalo. ¿De acuerdo? Adiós. Espera, boy. Gusto en conocerte, ¿eh? Nos vemos. Disfruta la cerveza. Adiós. Ya cayó. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Borrachos! Puede dejarme aquí. ¿A dónde vas? Arriba, con los muchachos a las montañas. ¿Y tus padres qué van a decir? Ya saben, no estoy seguro aquí. Me voy, adiós. Así que vas a unirte a ellos. Que Dios te cuide. En este país ya no existe Dios, amigo. Vinieron por Carlos y por el doctor Rock. Se llevaron a Carlos y al doctor Rock. ¿Oíste? Se está los bien, llevaron. Tranquilízate. Vamos a la casa. Yo iré por ellos. Vamos llevaron. A la casa. Pero entra. Tenemos que ir a buscar sí, a mi hermano. Sí, y te entiendo, pero entra a la casa. Se llevaron a la cárcel, ¿no entiendes? Yo sé que se trata de mi amigo y de tu hermano, pero tú no puedes hacer nada. Yo iré por ellos. Tenemos que ir a buscar. Ya, cálmate. ¡Hijos de puta, suéltenlos! ¡Mierda, eh! ¡Tu madre! Perdonen, señores, le traigo esto al capitán. Disculpe, señor. Sí, le traigo esto. Déjenlo al capitán. ¿Dónde está el capitán? ¿Cómo está? Capitán, le traigo esto. Es para usted. Sí, para usted. ¿Puedo pasar? No, para usted, caballero. Le traigo un obsequio. No podemos pasar, ¿verdad? Gracias. ¿Ya ve? Hola, buenas noches. Le trajimos esto. ¡Voy, sácame de este maldito lugar! Doc, ya cállate, ¿quieres? ¿Qué pasa? Ellos ¿qué hicieron? Son marihuanos. Imposible. Subversivos. Así que ellos... ¡Qué vergüenza! Oye. Él es amigo nuestro. Ahora regreso, capitán. Con nosotros. Ahora vuelvo. Es para usted. Para usted, gracias. Capitán. Oh, guapo, simpático y lindo. ¿Puede mire, salir él? Capitán. ¿Puede ir? ¿Eh? Es para usted. ¿Es para mí? Ajá, televisión a colores. Déjala ahí. Es para usted, capitán, para usted. Entonces, ¿se puede ir? ¿Queda libre? Capitán, ¿puede salir? Ven. ¿Se puede ir? Levántate. Sí. Vamos. Lárgate. Y él puede salir también, no, ¿verdad? No, no. Puede salir, tiene que descansar. Es muy malo. Cansado. No, no, no es cierto. Este es muy bueno. Es muy bueno, crea. O te quedas tú también. Por favor, sáquete. Sí, entiendo, capitán. Sí. Fuera. Ya escucharon al capitán. Esto es para mí. Sí, es para usted. El otro... Ya te dije que no. Richard, por favor. No, para afuera. Fuera. Fuera. No te preocupes, te voy a sacar. No me dejes, por favor. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Te ves un poco cansada? No, no, estoy bien. El embajador Kelly, Richard Boyle. Hola, ¿cómo está usted? Gusto en verlo de nuevo, Richard. Me recuerda, estuve en la fiesta. Sí, claro que sí. Disculpe, perdone, pero es verdad. Yo escribí dos artículos sobre usted en Camboya. No me la caída de Penn. ¿En serio? Sí, y fui el último reportero americano en salir mientras Chambord se divertía. Yo seguía ahí, estaba muy enfermo, pero logramos salvar a 1,100 refugiados. Fue terrible lo que le hicimos a esa gente. Sí, es cierto. ¿Fue usted el que escribió que los rebeldes eran los buenos aquella vez? Sí, sí, y estaba equivocado, pero muchos creyeron eso, muchos lo creyeron. Según me informan, si esos chiquillos toman el poder, lo de Vietnam va a ser un juego de niños. Con todo respeto, ¿cree que sean peor que el mayor Max y los Mano Blanca? Bueno, hay un homicida innato en la derecha y sabe Dios qué haya en la izquierda. En fin, Boyle, hablemos sobre su problema. Carol habló con la Guardia Nacional, la Policía de Tesorería, la Policía Nacional, el Ejército, y nadie parece saber nada sobre el muchacho, y creemos que debe... Con todo respeto, embajador, no es cierto. Carlos no desapareció. Los muchachos no solo desaparecen en El Salvador. Carol, ¿verificaste la información con derechos humanos? ¿Derechos humanos? Le rompieron los huesos, lo golpearon, lo desangraron. Richard. Maldita sea, pueden estarlo matando en este momento. ¡Es un chiquillo! ¡Es un niño! Richard. Maldito sistema. Richard, cálmate. Está bien, por favor. Lo siento. La hermana de él es mi novia y la están siguiendo. Tengo que conseguirle una cédula. No la tiene. Y pueden ir por ella y llevársela y asesinarla. ¿Entiende? Richard, eso no tiene que ver con nosotros. Usted conoce las leyes de esta nación. Va a tener que ir a su ciudad de origen. Sí, sí. ¿De dónde es? De Morazán, señor. Y ni siquiera puede acercarse. Si la descubren ahí, los guardias la matarán. Maldición. No le aseguro nada. Haré lo que pueda, pero es mucho, muy difícil. Todo el mundo tiene el mismo problema. Cientos de personas en el mismo problema. Todo el mundo quiere cédulas. Bueno, dígame una cosa. ¿Y si... si me caso con ella? Richard, pero si ya estás casado. ¿Katy? Sé que está muy ocupado, señor. Gracias por recibirme. Bueno, estoy casado allá, Richard. No en El Salvador. Si me caso con ella, no podría servir eso. Veré qué puedo hacer, se lo prometo. Gracias, señora. Ajá. Gracias. Tal vez si hablara con inmigración, habría alguna forma... Sí, sí, déjeme ver qué puedo hacer. ¿Eh? Gracias. Te veré en la fiesta de Navidad, ¿verdad? Escuche, si estuviéramos en contacto, yo... Sí, sí, está bien. No puedo creerlo. ¿Qué no puedes creer? Cada vez que trato de ayudarte... Le caí bien al tipo, le caí bien. ¿Qué pasó? Necesito una cédula para María. María. María. No han podido encontrarlo, pero el embajador mismo lo está investigando. Pero por el momento, tú estás en peligro. Sin una cédula te pueden llevar en cualquier momento, ¿comprendes? He estado pensando y creo que lo mejor es que te cases conmigo. ¿Qué? Podemos tener una familia. Tus dos hijos, tú y yo, podríamos ser... ¿Qué va a pasar con mi hermano? Entiendo, tu hermano. Todo saldrá bien con tu hermano. ¿Te casas conmigo? Pero tú ya tienes esposa. Oh, no. Eso terminó hace 6 meses. No te había... Nos divorciamos. No te lo había dicho. Oye, voy. Un segundo. Hola, Peter. Te van a dar una oportunidad. ¿En serio? Escucha, pero si me haces quedar nada mal... Nada de eso. Es increíble. Gracias, hermano. Sí, quiero algo importante de la guerrilla. ¿Conoces a Álvarez? Somos así, no hay problema. Tienes la cámara, tienes el equipo técnico, tienes sí, la conferencia de prensa mañana. Sí, el mayor Max. El mayor Max se lanza para presidente. Genial, genial. Yo voy a ir a Venezuela, así que tú vas a tener que cubrirme. Increíble, eres lo máximo. Haz un buen trabajo, Peter, ¿eh? ¿Puedes prestarme $50, por favor? Ando un poco corto. No cambias nunca, ¿verdad? A ver, ¿cuánto tengo? Mejor $100. Vete al diablo. 200. No lo olvides. 200 de colores. Mi propio bolsillo. Sí. Así que cuídalos. De acuerdo. Haz un buen trabajo. Adiós, Peter. Eres un alma de Dios. Gracias. Entonces, ¿qué dices? No. ¿Por qué no, mi amor? ¿Por qué no? Soy una mujer católica. ¿Y eso qué? No puedo casarme con un divorciado. Oh, por favor. Y tú, pues, eres muy mal católico en todo, Richard. Dime, ¿por qué soy mal católico? Vives en el pecado. Eso no es verdad. ¿Tomas? Ah, bueno, sí, de vez en cuando. Te acuestas con muchas mujeres. ¿Fumas marihuana? Yo no. Doc es el que hace eso. Yo no, te lo juro. Mientes y manipulas. ¿Qué hay de bueno o decente en tu vida? Richard, ¿qué perdón puedes esperar? Bueno, es cierto, tienes razón, soy un cerdo, pero mira, por favor, piensa en esto, mira. Si fuera a la iglesia, no he pisado una en siglos, pero si fuera a la iglesia y me confesara, si comulgáramos juntos, la redención sería grandioso. Puedo ir con el arzobispo Romero, es amigo mío, somos buenos amigos. Podría convertirme en religioso, sería increíble, podría ayudar con la colecta. Saben, me siento muy bien. Esto de ser rescatado del pecado hace a uno sentirse de maravilla. ¿No quieres un toque? No, no, nada de eso, no. María, voy a hablar con el arzobispo Romero. Tal vez él pueda anular mi matrimonio con Claudia. No creo que sea difícil, ya que ella es atea. Sí, voy a hacer eso. Es un buen hombre. Un hombre del pueblo, un hombre de Dios. Doc, ¿sabías que hablan de darle el premio Nobel de la Paz? ¿Sabías eso? ¿Qué pasa aquí? ¿Otra manifestación, Boyle? No debemos tomar la misma actitud déspota e injusta de nuestros rivales. El ejército ha hecho uso de la represión. Eso lo sabemos. El arzobispo Romero está de nuestro lado. Él sabrá guiarnos. Él nos hará justicia. Tiene que llegar el día en que este país goce de plena libertad y tranquilidad. ¡Oye tú! ¡Alto! Tengo órdenes de evacuar la plaza en 5 minutos. ¿Me entiendes? Y yo tengo órdenes superiores firmadas. ¿Por qué no paran la represión? Ya te dije, 5 minutos o habrá violencia. ¿Por qué no dan cuenta de los desaparecidos? ¡Violencia! ¿Has entendido? Vámonos. Por favor, compañeros, entren a la iglesia. Compañeros, por favor, con calma. No caigan en la trampa de la violencia. Escuchen las palabras del señor arzobispo Romero. Compañeros, con calma. Calma, por favor. Pasen a la iglesia, en el interior de la iglesia. ¿Sigues el camino de Cristo? No exactamente, porque he cometido muchos pecados, pecados carnales, y he tomado mucho alcohol y otras cosas. He vivido de los demás hasta ahora, trato de sacar ventaja siempre, pero se puede decir que tengo buen corazón. Nunca he hecho nada terriblemente grave en la vida, pero tampoco nada que valga la pena. Trato de descubrir la verdad. Yo amo a esa mujer. Por ella... ¿Estás dispuesto a cambiar? Por ella podría cambiar. Es más, no solo... Yo podría... Si Dios me diera a esta mujer, entonces creería en Dios. Y si Él sabe lo que hace, entonces yo cambiaría. Arrepiéntete, cambia tu forma de vivir. Oiga, eso va a ser difícil. Si de verdad amas, puedes cambiar. Entonces, aunque tome y fume de eso de vez en cuando, ¿está bien? 10 Padres Nuestros, 10 Ave Marías y haz un acto de contrición. ¿Es todo? Pide a Dios que te perdone, pero con el corazón. Bien. De haber sabido, hubiera venido antes, no hubiera esperado tantos años. Pero viniste. Es verdad. Te voy a dar la absolución. En el nombre del Padre. Ave María Purísima. La Junta Gobernante tiene buenas intenciones con sus promesas de la reforma de la tierra y sus deseos de controlar las llamadas fuerzas paramilitares en el ejército. Pero tristemente es un fracaso. porque el poder de la Junta es el ejército, y el ejército por sí mismo es un obstáculo para el reino de Dios. Solo sabe reprimir al pueblo y defender los intereses de la oligarquía. Es verdad, tienen toda la razón. He hecho un llamado a los Estados Unidos repetidas veces para que detenga toda ayuda militar a este ejército y resuelva también satisfactoriamente los problemas de los desaparecidos y se someta al control civil. Mas cuando un dictador viola seriamente los derechos humanos y ataca el bien común de la nación, cuando se vuelve insoportable y cierra todos los canales de comunicación, cuando esto ocurre, la Iglesia habla por los derechos legítimos de la violencia insurreccional. Somos pobres y ellos en Washington son tan ricos, pero son tan ciegos. Hijos míos, tendrán que ayudarse y protegerse a sí mismos en esta época tan triste para El Salvador. Me gustaría cerrar con una petición a los hombres del ejército y en particular a la Guardia Nacional. Hermanos, ustedes son parte de nuestro pueblo y a pesar de ello matan a sus propias hermanas y hermanos campesinos. Antes que un hombre pueda matar, debe recordar que la ley de Dios está por encima de todo y que esa ley dice, no matarás. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden en contra de la ley de Dios. La violencia engendra violencia. Rechacen la violencia en el nombre de Dios y en el nombre de este pueblo que sufre y cuyos lamentos se elevan al cielo cada día más angustiados. Les ruego, les pido, les ordeno en el nombre de Dios, ¡paren la represión! ¡Hijo de puta! Está muerto. ¡Arréstenlo por el asesinato del arzobispo Romero! Thank you. es ningún secreto que tenía diferencias con el arzobispo. Siempre lo consideré un extremista. Él nunca entendió que con la izquierda en el poder no habría iglesia en esta nación. Y él perdería su empleo. Mayor, queremos hacerle una pregunta. Sobre... Estoy convencido de que los subversivos lo mataron, sin duda, para provocar esta atmósfera, este caos. Señor Casanova, existe el rumor de que usted es el jefe del Escuadrón de la Muerte que aterroriza al campo y a la ciudad. ¿Podría hablar sobre eso? ¿Escuchaste? Estás abusando de tu suerte. Como siempre. La verdad me entristece esa duda. Oigan, pero es que... ¿Por qué no les pregunta a los comunistas? No son las únicas víctimas. Nosotros también las tenemos. Señor, no hay escuadrones de la muerte en El Salvador. No es posible frenar la ira del pueblo contra la amenaza comunista. Y nadie puede organizarlo. Señor Casanova. Según el último cómputo, usted ha ganado terreno entre los demócratas cristianos. ¿Está seguro de que aún podrá triunfar entre los católicos y las mujeres del Salvador? Oye, Pauline, no seas idiota. Blanco, blanco, azul, son los colores del mayor más. Eso es, el color es lindo, ¿eh? Se te ve muy bien. Aquí viene. Señor Gómez, escuche, por favor. No quiero entrevistas con esta mierda. Un momento. ¡Voy! ¿Qué pasa? Oigan. ¿Qué es esto? Más valdría que te olvidaras de tu carrera. No me digas, vas a obligarme tú, maldito cerdo. Cálmese, señor. Suéltame. Yankee, hijo de puta, te voy a cortar los testículos. ¿Me oíste? Y lo harás tú o enviarás a alguien, ¿eh? Oye, más vale que se vayan. Y llévate a tu amigo. ¿Los enviaron de Washington? Una última pregunta. Es un imbécil. Por favor, mire. Doc, ¿en dónde está María? ¡Voy! Encontraron a Carlos, ¿en dónde? Hermano. ¿En dónde? Lo hicieron pedazos. Allá está, lo hicieron pedazos. Era mi amigo. Necesitamos. Oiga, verlo. ¿Me permite pasar? Por favor. Por el amor. Por favor, ¿qué señor? ¿Qué le cuesta? Déjenos entrar. Señor. María, por favor. ¡No me toques! Entiende, escucha, no fue mi culpa. Él fue muy imprudente. Cambió, no es cierto. Eso no es cierto. Más que problemas. Escucha, no fue mi culpa. ¿Cómo quieres que te explique que no fue mi culpa? María. Oye, Rich, tienes que comprenderla. Bebe un poco. Maldición. Cassidy, no sabes cuánto la amo. Ella y los niños han sido lo único decente que he tenido en mi perra vida y ahora... ¿Qué caso tiene? Ven, vámonos de aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, eh? Vamos, Richard. La confundí. Por acá. Sígueme, Cassidy. Hola. Hola, ¿cómo estás? Es todo lo que tengo. 10. 15. Por favor, no estuve ahí más de 5 minutos. El tipo no hacía más que interrumpirme. Habría salido antes y no me hubiera interrumpido. No tengo más que 10. 10 es todo lo que tengo. Está bien, 10. ¡Ay! Vamos a ponerte otra para estar más seguras, ¿de acuerdo? Sí. Otro más. Otro tic-tac, por favor. Te voy a pagar en solo 2 meses. Te lo prometo. No prometas nada. No me intereses. El 80%, te da el 80%. ¿Sabes qué, Doc? ¿Qué? Si me vas a dar el 80%, mejor cásate con ella. Ven acá, mira esto. Ve, este reloj cuesta $2,000 americanos, ¿oíste? Te lo doy por 2 cervezas y un tic-tac. ¿Oíste? Un tic-tac y 2 cervezas. ¡Feliz Navidad, Carmen y José! ¡Feliz Navidad a todos! Katy, sé que traes una botella, dámela. No creo que te haga falta. Ni me parece lo mejor, pero... ¡Feliz Navidad, Richard! Ven acá, Katy, eres un primor. Siéntate, siéntate. Eres un primor. Richard. Habla con María. Tiene que volver conmigo. Habla con el sacerdote, a él le hará caso. Richard, tienes 42 años, podría ser su padre, olvídala. Estoy enamorado de ella. Yo te quiero, Rich. Yo te... También el padre tiene que obedecer. No hay nada por hacer. No puede. ¡Wow! ¡Ay! Me asustaste. Tengo que confesarlo. ¡Qué sustote! ¿Y tu esposa y tu hijo? Me dejó. Se llevó a mi hijo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Llevar a María a Estados Unidos contigo? ¿Qué crees que va a hacer allá, Richard? ¿Vender flores en San Francisco? Aquí tiene un propósito, una razón. En cambio, en Gringolandia no será más que un pez fuera del agua. Ya sé, lo sé. Y además, no tiene suficiente para mantener al hijo que ya tienes. Necesito hablar contigo sobre mi vida entera. Es un desastre. Un asco. Un asco, perfectamente Richard, dicho. Richard, ¿por qué sigues aquí? Eres un fracaso como periodista. Eso puede cambiar. En serio. Va a cambiar. La mano blanca está hasta en la pared de la parroquia. Mataron al monaguillo. Y el maldito cuerpo de paz se fue. Este es mi lugar. No lo puedo abandonar. Entiendo. Yo tampoco puedo. ¿Quieres cenar conmigo? No. ¿Por qué no? No. ¿Mañana? No puedo. Permíteme. Mañana tengo que ir al aeropuerto. Llegan 2 monjas más de Nicaragua. ¿Después? Tal vez. Bueno, escucha, Katy. Ten mucho cuidado camino al aeropuerto, ¿eh? Claro. Espera, te acompaño. Gracias, Richard. Cuídate. Pórtate bien. Lo haré. No te creo. Créeme. Adiós, preciosa. Adiós. Buenas noches. Gringo. ¿Qué dices si tú y yo vamos a dar un paseo por la playa? No voy a ir a la playa contigo. Y sabes una cosa, no solamente soy gringo. También... También soy vikingo. ¿Eh? Y no me iré al infierno sin llevármelos a ustedes, ¿oyeron? ¡Ah! ¡Alto! A este bastardo lo quiero vivo. Eres bastante hocicón, Boyle. El mayor te tiene un regalito. Anda, vamos a la playa. Vamos, vamos, maldito. Van a tener que matarme. No van a llevarme vivo, hijos de perra. ¿Lo oyeron? Muy bien, muy bien. Ahora métele una patada. ¡Métele una patada! ¡Párate, puta! ¡Acércate! ¡Hijo de tu perra madre! Vas a pagar esto. Muy valiente, ¿verdad, Boyle? Dispara. Muy bien. Primero los brazos, luego las piernas y luego los testículos. ¿Qué te parece, Boyle? Déjalo, déjenlo. No vale la pena. Adelante, idiotas. ¡Adelante! Por favor. Él no vale nada. Tú eres un jefe importante para mí. Por favor, para mí, una foto. ¿Sí? Está bien, pero rápido. Ajá. Gracias, jefe. Gracias. Muy bien. Muy bien. ¡Ya! Vámonos. A ese lo termino después. Gracias. Luego vengo por ti, Boyle. ¡Hijo de perra! Cálmate porque te voy a joder. ¡Pinche gringo marihuano! ¡Cabrón! ¡Tu madre! Ya se fueron. Tranquilo. Tranquilo. Me lo imagino. Es un viaje muy agradable. Es cierto. Estaba ansiosa por llegar a ¿En serio? Sí, sí, es muy pesado viajar. Estoy rendida. Pero por fin llegamos. ¿Cómo está Nicaragua? Muy mal. No hay gasolina. La gente tiene que esperar horas para conseguir comida. La guerra ha causado muchos estragos. Ajá. Pero por otra parte, ya no han habido más ejecuciones de presos políticos. ¡Qué calamidad! Creo que es la policía. Preparen sus pasaportes, hermanas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No hemos hecho nada. Creo que tenemos aquí unas monjas. ¡Suélteme! ¡No! ¡Por favor! Escuchen, soy muy amiga del embajador Kane. No le va a gustar nada cuando se entere de esto. ¡Por favor! ¡No! ¡Que comience la fiesta! ¡Déjenos! ¡Dios, déjenme! ¡No! ¡Déjenme, por favor! ¡No! ¡No! ¡Vamos! Las mujeres que desaparecieran el martes pasado fueron encontradas hoy en una área despoblada a unos 40 kilómetros al este de San Salvador. Las víctimas fueron identificadas como tres misioneras religiosas de la ciudad de Nueva York y una trabajadora social de Ohio. Aunque no se ha llevado a cabo la autopsia de ley, se han encontrado evidencias de que las cuatro mujeres fueron violadas. Parece que fueron 5 guardias, cobraron 15 colones y una botella de tic-tac, y el alcalde del pueblo certificó las muertes. ¿Hablará? Solo si lo mantenemos vivo. ¿Qué posibilidades hay? Muy pocas, y él lo sabe. Dile que no debió haber certificado las muertes sin una autopsia. ¡Que ordene una! Y quiero saber si fueron balas rebeldes o del gobierno. Conocías bien a Katy, ¿verdad? ¿Tú qué opinas? La versión oficial es que no respetaron la barrera y que por eso les dispararon. Es cierto, los doctores no pueden... Sí, las mascarillas son aquí necesarias. Así que no tienen mascarillas, ¿eh? Bueno, amigo, entiendo. ¿Cómo puede ser que no tengan sus mascarillas, señor? Pediría que se pare toda ayuda con fecha de hoy. Según entiendo, si venían de Managua y eran comunistoides, tal vez se sorprendieron con la barrera. Tal vez venían armadas. Tal vez eso fue lo que ocurrió. Monjas con pistola. Mentira. Conocí a Katy Moore, coronel. No me venga a mí con esa historia. El general García me ha asegurado que lo va a investigar a fondo. ¡Qué gran idea! Que el gavilán investigue el gallinero, ¿no? ¿Me cree estúpido, coronel? Sé demasiado sobre usted. Reagan envió su equipo de exploración el mes pasado a hablar con el mayor Mack sin consultarlo conmigo. Todo eso será parte de mi informe. Porque usted debió hacer algo que alentó a la gente de Arana para que hicieran esto. Queremos hacer un documental desde el punto de vista de ustedes. Ahora nuestros 4 ejércitos están unidos. Aquí tiene, está listo, compadre. Una tercera parte de Chalatenango en el oeste y la provincia de Morazán en el este. Comandante Martí, oficial de las fuerzas rebeldes. Oficiales para unirse a la ofensiva y al pueblo a levantarse. Tomaremos todas las plazas importantes. Santana, San Vicente, San Miguel. Enseguida San Salvador caerá. ¿Cuándo, capitán? Antes de Reagan. ¿Le parecen suficientes 4,000 elementos para tomar toda la nación? No creo que el Pentágono deje que eso pase, señor. La voluntad del pueblo, la marcha de la historia, no pueden ser alteradas. Ni siquiera por los norteamericanos. ¿Qué dice? Justicia limpia su rifle. Está en verde. ¿Uno? ¡Ah, qué bien, eh! ¡Eso! Tengan mucho cuidado al subir, ¿eh? No te preocupes, llevo haciendo esto bastante tiempo. Estoy hablando en serio. Tiempo. Cuídense. Gracias. Hasta pronto. Hasta adiós. La vista. Sí, adiós. De acuerdo, hasta pronto. Muchas gracias. Adiós. Esto no demuestra nada. No es nada fácil defenderlo, Boyle. No es tan popular que digamos. ¿Dónde tomaron esto? No puedo decírselo, coronel, pero como puede ver, son armas viejas. Carabinas, rifles de pólvora, rifles belgas de segunda. Mire esto, municiones, explosivos robados a las tropas del gobierno. Gracias, gracias. ¿Y proyectiles antiaéreos? Nada. Buenos días, coronel. Ah, buenos días, Guillermo. Buenos días, Jorge. ¿Cómo estás? Entonces, ¿qué me dicen de la cédula para mi mujer y sus dos hijos? Aquí no hay mucho, o no estás diciéndonos todo lo que sabe. Oh, maldita sea. ¿Qué tal otro tipo de rifles RPGS? Están en la miseria, nadie les da nada. Por favor, Jack, ¿cuándo vas a razonar por tu cuenta y no en base a lo que la inteligencia quiere que creas? Escuche, Boyle, tenemos testigos, fotografías, el testimonio de un excomandante rebelde y suficiente evidencia para demostrar concretamente que esto no es una guerra civil, sino una abierta agresión comunista. Esa evidencia ha sido inventada por el gobierno. Y hasta ahora no ha presentado ni una sola prueba al público americano de que no se trata de una legítima revolución campesina. Así que no me venga a mí con que el Pentágono no tiene nada que ver en esto. Ni con lo que pasó en Chile o en Vietnam. Yo estuve ahí, ¿recuerda? Oiga, dese cuenta que me está calumniando. Lo que digo es cierto, es cierto. Han mentido sobre el número de asesores que enviaron, han mentido sobre los entrenadores militares. Calumnia. Han mentido sobre el dinero, supuestamente para causas humanas, que ha pasado a los cofres militares. Y han mentido al decir que esta guerra puede ganarse por medios militares. Y así será. Cálmate, Boyle. Discúlpalo, Bentley. No voy a tolerar las calumnias de un pseudo periodista alcohólico y de izquierda. Tú y yo sabemos en cuál bando está. ¿Qué caso tiene hablar con él? Hola. Escucha, me debes un juego, ¿eh? Sí. Tú viste a Marty. Ahora sabemos que planean algún tipo de ofensiva. Oye, a mí no me van a usar de espía. ¿De izquierda, coronel? Puede ser. Pero no soy comunista. ¿Entonces? Y ustedes parecen ser incapaces de entender la diferencia. No me digan. Claro que le digo. Yo amo a mi país tanto como a ustedes, aunque les sorprenda. Ustedes son quienes entrenaron al mayor Max en la Academia de Policía de Washington. Ustedes entrenaron a José Medrano y René Chacón. Los enseñaron a torturar y a matar. Y los enviaron aquí. ¿Y qué nos dio Chacón? Nos dio la mano blanca. Que es el Escuadrón de la Muerte, sino una elucubración de la CIA. Pero ustedes los apoyan porque están contra Moscú. Calumnias. Los dejan cerrar las universidades. Dejan que acaben con las mejores mentes del país. Los dejan que maten a quien quiera. Esas son dejan calumnias. Que acaben con la Iglesia Católica. Y solamente los dejan porque no son comunistas. Y eso, coronel, es criminal. Han creado un verdadero monstruo. Pero podemos controlarlo. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo controlan a los mayores Max? ¡Qué sorpresa! Ah, capitán, ¿de Chile, Guatemala? Está bien, de acuerdo. Argentina. ¿Pero qué me dices de Pol Pot, de Castro? ¿Crees que son mejores? Sí, ¿qué pienso de Pol Pot y Castro? Sí. Yo no sé si sean mejores. Solo sé que a los campesinos, que no saben leer ni escribir, y que no pueden alimentar a sus familias, y que ven a sus hijos morir de desnutrición, les importa un carajo lo que sea el marxismo o el capitalismo. Fue por estupideces como esa que se perdió Vietnam, ese complejo de culpa. Liberales ingenuos. ¿Qué diablos cree que está haciendo la KGB? ¿Es por eso que están aquí? ¿Una especie de experiencia post-Vietnam? ¿Acaso hace falta repetirla? Gastan 120 millones en esta pobre nación. La convierten en zona militar. ¿Para qué? No abuses de nuestra paciencia. Lo único que hacen es sembrar miseria en este pueblo, Jack. Yo no quiero otro Vietnam. Y no quiero que sigamos provocando más desprecio. Quedé sordo de este oído por esa guerra. ¿Por qué cree usted que estuve ahí? ¿Por un maldito empleo en Pacific News Service? Yo lo hice porque tenía fe en América. Por mi fe en lo que representábamos. Por la justicia. Por fe en la justicia. No solo para un puñado de hombres, para cada hombre en este planeta. Jack. Tienes que pensar primero en los demás. En el nombre de la justicia que supuestamente nos importa a todos los americanos. Tienen que tratar de crear una sociedad justa. Oye, Richard. Todo eso es parte de nuestro plan. Hemos hecho cosas buenas aquí. A veces me piden fanáticos como tú que examine cuidadosamente mi conciencia. Y de vez en cuando lo hago, la examino. ¿Y a qué conclusión llegas, Jack? Que a pesar de los errores que podamos cometer, la alternativa sería 10 veces peor. Tal vez pueda comprar una cédula falsa. Esto es un regalo. Boyle. Boyle. Hay algo que debo decirle. Mis amigos militares están bastante molestos sobre reportes de periodistas que hablan con los terroristas. Están dispuestos a capturarlos y darles un escarmiento. Coronel, no los molestaré más. Consígame una cédula para mi mujer y sus dos hijos y me voy. ¿De acuerdo? Conseguir una cédula para su concubina es el último de sus problemas. Personalmente, no me importa que lo maten o no. Aborrezco la especie a la que pertenece. Pero le advierto, hablan en serio. Si fuera usted, me pondría mis zapatos deportivos y correría al aeropuerto. Coronel, va a estar en su elemento aquí. ¿Sabe? Suena igual que esos gángsters. Hijo de perra. Una toma general para el principio de la entrevista. Acompáñame. Disculpe, soldado. ¿Podría decirme su nombre, por favor? No puedo hablar con la prensa. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Disculpe, ¿podría darme su nombre, por favor? No, disculpe, lo siento. ¿Su lugar de nacimiento? Soy de Long Island, Nueva York. Gracias, soldado. Bueno, bienvenido a El Salvador. ¿Qué le parece? No está mal, pero no quisiera perderme el baloncesto. ¿Sabe dónde hay un televisor? No sé, pero espero que consiga uno. Gracias. Disculpe, coronel. Hola, soy Paulina Axelrod, de Estados Unidos. ¿Podría decirme si significa esto un aumento de tropas de combate americanas en El Salvador? No significa nada de eso, señorita. Está equivocada. Son asesores. Vienen con autorización del Congreso. No tengo más comentarios. Gracias, coronel. Reportó Paulina Axelrod, News San Salvador. Mira, tienes una cosa de tu par. Y es que María te quiere todavía. ¿En serio? Y si yo fuera tú, enmendaría mi vida y volvería a buscarla de rodillas. Doc, ya cállate. Está bien. Solo quería ayudarte. Doc. Amor. ¡Vilma! ¿Cómo estás? Boyle, te presento a Vilma. ¿La conoces? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ella es la del Club sí, Panamá, así ¿eh? Es, pero ya dejó esa vida. Sí, y mira esto. ¿Ah? Campeón segundo. ¿Te gusta? Claro. Vamos, tesoro, vámonos ya. Quiere llevarme de compras. Ajá, ¿qué tal si...? Claro, solo tengo... un par de... ¿De colores. Dónde sacaste? Yo tenía sus ahorritos. Claro. Gracias, Doc. Oye, Rich. ¿Qué tal, John? ¿Todavía tienes el auto? Sí. La guerrilla tomó Santana. John, tengo que pasar por la libertad. No. Tengo que ver no. a María. Entonces, entonces ves sin mí. Está bien, vamos. ¿Podemos tomar fotos? Por favor. Bueno, será su funeral. Ajá. John. John, cuidado. Somos periodistas. No estamos armados. Cuidado, John. Somos periodistas. Periodistas. Somos periodistas. ¿De qué país? ¡Contesten! Periodistas de Estados Unidos. De Estados Unidos. Sandinistas han entrado a la guerra. Tenemos reportes de desembarcos de armas en el Golfo de Fonseca. Absolutamente cierto. Tenemos refuerzos. No tenemos tiempo. Santa Ana ha caído. El país está dividido en dos. El ejército no puede avanzar. La situación está deteriorándose más rápido de lo esperado. San Salvador caerá en 48 horas. 24. La Fuerza Aérea no tiene municiones ni gasolina. O restauramos ayuda militar ahora mismo. Entramos a fase 3. El resguardo aéreo está alerta y los marines están listos para entrar. Dios mío. ¿Qué sugiere que hagamos? Lo primero es no actuar precipitadamente. Jack, confirma perfectamente toda esta información. No podemos hacer eso. Tomaría días. Escuche, si no damos la orden de evacuar, no seré responsable por la seguridad de la embajada. ¿Entendió? No seré responsable. Mira, Tom, todos sabemos que te vas a ir en un par de días. Esa no es la cuestión. La cuestión es que quedarás en los libros de historia como el culpable de la pérdida del Salvador. Jack, esa no es la cuestión. La cuestión es salvar vidas humanas. No estamos jugando con las computadoras en los libros de historia. ¡Qué idea! Por las calles viene un canto anunciando amanecida. Vamos muchachos, vamos para arriba. A la suya, compañeros. Vamos muchachos, vamos para arriba. Fortalecer la unidad. No hay línea, señor. Garantizada victoria. ¿Dónde diablos están los americanos? Señor, tiene que tomar una decisión. Sí. De acuerdo. Recomendaré que se restaure la ayuda militar. Ordenaré que se entregue combustible y armas de inmediato. Sí, señor. Thank you. Compañera, Figueroa forzó el paso y ya vienen en camino. Además, vienen unos tanques en esa dirección. Ustedes detengan a Figueroa, que no pase, no pase Figueroa. Yo defiendo ese frente. ¿Qué hacemos por los prisioneros? Yo me ocupo de ellos. Vamos, papá. Mi 120 no sirve. ¿Tanques? Americanos. Maldición. John, ¿tienes uno o dos rollos más? ¿No puedes tomar fotos? No voy a tomarlas. Se lo pido en el nombre de Dios. Tengo una esposa y ¿a esto le llaman justicia? ¡Es necesario! ¡Sáquenlo! Ustedes son como ellos. ¡Son como ellos! ¡Es la guerra! ¡Si no soporta verla, lárguese! Por favor, yo no he matado a nadie. ¡Te lo pido en el nombre de Dios! ¡Tengo esposa! ¡Se han vuelto como ellos! No, yo quiero tomar todo el tiempo. No te detengas. ¿Por qué te arriesgaste así? No te muevas. No te muevas. No te muevas. Respira. Respira. Respira. ¿Estás respirando? ¿Puedes respirar? Bien. Saqué, saqué la foto. Sí, la sacaste. Llévala a Nueva York. Ah, la llevaré, John. No te preocupes. Dame eso. Dios santo. Tomaste la que querías, John. Lo hiciste. La tomaste. John, John, valió, valió la pena, ¿verdad? Valió la pena. Por favor, me duele. Tenga cuidado. Rich, ¿estás bien? Ah, Doc. ¿Estás bien? Sí, pero dame un Valium o lo que sea. Seguro, aquí tengo algo bueno. Papá, ¿qué te pasó? Traigan más medicamentos. Toma dos. Necesitamos algodón aquí. Oiga, oiga, oiga, oiga, ¿a dónde va? ¿A dónde va? Oh, estoy mal, Doc. Estás bien, te vas a curar. Oye, oye, buenas noticias. Mira esto. La bruja consiguió cédulas para María y los niños. ¿Falsas? Sí, pero muy convincentes, de veras. Y mira, te conseguí tu visa de salida. Falsa también. No está tan bien hecha, pero creo que va a funcionar. Va a funcionar. Gracias. Oye, Boy, tienes que irte de aquí. Anoche la policía fue a hablar con Roberto. Dijeron que estabas aquí ilegal. Roberto dijo que te creía muerto. Tienes que irte de aquí. Bien. Cuando lleguemos, te devuelves. Si hay algún problema, llama a Kelly. Si él no está, comunícate con Morgan. ¿Entiendes? Sí, entendí. Entendí perfectamente. Otra cosa, Doc. Cuidado con el tic-tac. No bebas demasiado de esa porquería, ¿oíste? Oye, ¿qué crees? Es en serio, hermano. ¿Crees todo lo que lees en los periódicos? Te voy a extrañar. Sí, seguro. Yo también, hermano. ¿El reloj? No. Lo voy a necesitar en la frontera. Egoísta. Saluda a Gringolandia de mi parte. Adiós, hasta luego, arrivederci. ¿Qué? Arrivederci. Arrivederci. Cuídense. Jefe. ¿Qué pasa? Cheque esto, jefe. Es falso. De acuerdo. De acuerdo. No voy a mentirles. Tengo mucha prisa. Tengo que regresar a Estados Unidos. Soy periodista. Newsweek. Vea. Trabajo también para la revista Time y para la CBS. Soy un periodista americano. Y fue por eso que... Señor. Es por eso que... Señor, ¿cuál es el problema? Las visas están bien. Nosotros María, nos tenemos que ir. María. Oiga, dígame, ¿a dónde fue él? Al teléfono. Hablará a la capital. Oh, la capital. Oiga, a propósito, yo tengo una cita muy importante con el embajador. Con el embajador Kelly y con José Duarte. Así necesito que, por favor, ¿por qué no? Tome esto. Fichar, ¿sí? Voy. Toda la información que tenga. ¿A dónde vas? Tenemos negocios pendientes adentro. Ven. Camina. Revisen las maletas de este cabrón. Sabe, me gusta mucho su forma de hablar. Viene bien cargado. Revisa bien las cámaras. El embajador o yo, embajada americana. No lo entiendo. Sí, hola. Hola. Saben, yo soy amigo del mayor Max. Sí, me gusta mucho la mano blanca. Ah, tiemblen, tiemblen, comunistas con instintos animales. Que la... Mano blanca no tiene nada contra ti, imbécil. Pero ofendiste al señor Gómez. El señor Gómez es amigo mío. Pues él quiere verte muerto. ¿Oíste, pendejo? ¿Qué traes en las botas? ¡Ábranlos! ¡No te muevas, cabrón! No, no, por favor. ¡No te muevas! ¡Las mejores fotografías de la guerra! ¡Cállate, pendejo! ¡No! ¡Esas eran de Cassidy, malditos perros! ¡Dije que te calles, ¡tu madre! ¡Imbéciles! ¡Malditos desgraciados! Bull está a punto de ser aniquilado. Y si eso pasa, tu siguiente empleo va a ser en Uganda recogiendo flechas. ¿Entendiste? ¡Dale el maldito teléfono al embajador! Aquí adentro. Me gustan los huevos rancheros. Oigan, escúchenme bien. Tengo 20 mil dólares en cheques de viajero escondidos a 20 kilómetros de aquí. Gringo, eres un mentiroso. No, no me joda. No lo cape aquí. No ve que me haría un reguero de sangre. Tú cállate o te los corto a ti también. Tranquilícese. No ve que nos vamos a meter en un verdadero problema. Mejor pégale un tiro en la cabeza. Sí, bueno, dígale al general Martínez que soy embajador en este país por un día más. Quiero que deje salir a esas personas o este día será el peor de toda su miserable vida. ¿Me entendió, amigo? ¿Y ahora qué esperas? Acaba ya. Hijo de puta, ¿qué pasa con esta arma? Gracias. Chingada madre, no funciona. ¿Por qué no la limpiaste? Lo siento mucho, jefe. No volverá a ocurrir. Hijo de puta. ¡Déjalo! ¡Fue un error! ¡No ha hecho nada! ¡El coronel Ochoa quiere hablar contigo! ¡Rápido! Tome, amigo. Muchas gracias, ¿eh? Ah, ahora les voy a mostrar un pequeño secreto, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué les parece, eh? ¿Eh? Estos nunca los hubieran encontrado, son unos pendejos. Vamos a brindar por los huevos rancheros. Ay, sí, sí, sí. Salud. Salud, dinero y amor. El siguiente. ¿De dónde vienes? Fui a Nogales por unos días con mi esposa y los niños. ¿Sacaste el lomo de cerdo del horno, cariño? Sí, mi amor, no te preocupes. ¿Cuándo vamos a ir a Disneylandia? ¿A Disneylandia? No sé, el mes que entra, tal vez. Se está mal acostumbrando. Está bien, pasen. ¿El siguiente? Vamos. ¿De dónde viene? Siempre había querido venir a California. Aquí es diferente. No es como El Salvador. Aquí puedes ser lo que quieras, hacer lo que quieras, siempre y cuando tengas dinero. Tal vez pueda publicar la historia de este viaje al Salvador. Podría escribir sobre John. Creo que todo saldrá bien. Sí, todo va a salir bien, estoy seguro. ¿Y ahora qué pasa? No entiendo. Damas y caballeros, no se alarmen. Solo es una inspección de rutina. ¿Me permite su identificación, señor? Ah, sí, claro. Aquí tiene. Hola. Venimos de Nogales. Estuvimos ahí unos días. ¿En serio? ¿Es su esposa? ¿Por qué pregunta eso? Claro que es mi esposa. ¿Algún problema, oficial? Quiero ver su identificación, por favor. ¿Por qué quiere eso? Sus papeles. Pasaporte. Tarjeta verde. No tengo nada. ¿Cuál es el problema? Escúcheme. Ella viene desde El Salvador, ¿de acuerdo? Soy periodista. Ella es mi ayudante, es mi secretaria. No entiendo cuál es el problema, oficial. Venga conmigo, traiga a los niños. Por favor. Obedezca. Déjela pasar. Un momento. No comprendo. ¿Qué es lo que está haciendo? Siéntese, señor. Oficial, escúchame. Oiga, siéntese. De acuerdo. Pero lo único que quiero decirles es que... Richard, está bien. Basta. Es mejor. Es lo mejor. Pero... Cuídate. Pero, María, espera. No te preocupes. Está bien. Es lo mejor. Y cuídate mucho, por favor. Vamos, hijo. Nos tenemos que ir a casa. Rápido. María... Si vuelve al Salvador, la matarán, la violarán y la mutilarán si la obligan a volver. ¡María! Te dije, María, que te ustedes no saben ahora lo que está pasando arrestado. En El Salvador. ¡La aniquilarán si regresa! ¡Camina! ¡María! ¡María, por favor! ¡María! ¡Suban! ¡María! ¡María! Revisión. Tres ilegales. Una mujer latina y dos menores. Van para allá. También necesito información sobre Boyle Richard. Nacimiento 2-26-43.